10 de la mañana, 31 minutos. Vamos a saludar y darle los buenos días a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, que está en línea con nosotros. Juan Carlos, Miriam Camargo lo saluda. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Miriam, ¿qué tal? Muy bien, gracias por llamar. Gracias a usted, Juan Carlos, por atendernos, bueno, para hablar, ¿no? En principio de lo que tiene que ver con una charla que se está organizando a través de Zoom, ¿no? Una plataforma que ha ayudado mucho en estas épocas para poder llevar adelante diferentes debates, y en este caso la charla tiene que ver con aporte solidario extraordinario. ¿De qué va a tratar, Juan Carlos? Bueno, justamente ese es el título. Lo que usted dice en la presentación, este es el título del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que fue iniciativa de Máximo Kirchner y el diputado Carlos Heller, de ambos, y que tiene como fin esencialmente recoger fondos de un sector muy minoritario y muy rico de la sociedad para poder contribuir a morigerar la situación social y económica que deviene de la crisis de la pandemia, ¿no? Nosotros ya teníamos una situación que desde el punto de vista social era muy compleja antes de la asunción del gobierno, por una fuerte caída de la producción, de la actividad económica y un crecimiento muy grande de las desigualdades sociales. La pandemia lo ha potenciado todo eso, el gobierno, en fin, a través de la emisión monetaria y una, yo diría, una convicción fuerte de contribuir, ha tomado una cantidad de iniciativas de carácter social, salariales, créditos, etcétera. Ahora bien, todo eso requiere de fondos para poder sustentarse. Entonces, este es un proyecto que, como decía, apunta a que tributen 12.000 personas, excluye a las empresas muy ricas, porque tiene como piso 200 millones de pesos, alrededor de 3 millones de dólares, o sea que tributarán personas que tienen de 3 millones de dólares para arriba, 10, 20, 50 millones de dólares, y la alícuota va en forma creciente desde el 2% al 3,5%. Para que se dé una idea, Miriam, quien tiene una fortuna de 20 millones de dólares va a pagar 400 o 500 mil dólares, porque pagará el 2,5, el 3 o 600 mil dólares. Entonces, en vez de tener una fortuna de 20 millones de dólares, va a tener una de 19 millones y medio. ¿Esto qué quiere decir? Que para eso del núcleo minoritario, este tributo no implica ningún demérito, y en cambio para la gran mayoría que va a recibir el beneficio, sí es muy importante. Lo van a recibir millones de personas y lo van a poner un núcleo muy pequeño, o sea que tiene una mirada progresiva desde el punto de vista tributario, ¿no? Así que nosotros estamos muy comprometidos con este proyecto. Ahora, Juan Carlos, cuando hablamos, ¿no?, en este proyecto de extraordinario, ¿por qué es extraordinario? Bueno, porque está ligado justamente a lo extraordinario de la pandemia, y por eso el propio texto de la ley está definido cuál va a ser la aplicación de los fondos, ¿no es cierto? Entonces, hay un 20% que es para medicamentos, inversión hospitalaria, hay otro 20% que es para créditos a pequeñas y medianas empresas, hay un 20% que es para infraestructura urgente de barrios populares, más que nada lo vinculado a urbanización, cloacas, etcétera, etcétera. Hay un porcentaje que es para inversión en gas, a los efectos de contribuir también al sostenimiento y mantenimiento y ampliación de la red de gas, relacionado con YPF, o sea que es extraordinario y por única vez precisamente porque es el sentido de este proyecto. En todo caso, Miriam, acá tiene que haber una reforma tributaria más general y que trasciende a lo extraordinario de la pandemia. Ese es un poco la idea, la filosofía de esta iniciativa. Es extraordinaria y además debe haber una reforma tributaria ya no extraordinaria, sino que salga al encuentro de todas las necesidades que para el futuro va a tener la sociedad argentina. Y ahí hace falta definir quién va a poner la plata. Claro. Esos son los tributos, porque, Miriam, los tributos no son ni buenos ni malos en sí mismos. No hay sociedad que no tenga que vivir de los tributos. ¿Quién le va a pagar a maestras, maestros, a las fuerzas de seguridad, a la justicia, a la administración pública? Eso de algún lado tiene que salir. Los hospitales, el asunto si sale de las clases medias, si sale de los trabajadores o sale de los sectores más enriquecidos. Y eso es siempre la disputa, ¿no? Claro. Ahora, es raro, ¿no, Juan Carlos, tratar de entender a aquellos que están de alguna manera en contra o que tratan de defender cuando hablan de la propiedad privada muchas veces también, y sobre todo en esto cuando económicamente estamos hablando de un aporte que tiene que ver con la asistencia a sectores que hoy en día están realmente complicados? Sí, hubo hace 2 o 3 días un pronunciamiento de AEA, que representa justamente a los sectores muy, pero muy concentrados de la economía, junto con el denominado Foro de Convergencia Empresaria, y con ciertos eufemismos, pero en definitiva dicen lo que usted señala, ¿no? La propiedad privada, que no haya impuestos confiscatorios, todas palabras medias difíciles, pero en definitiva apuntan a eso. Yo creo que no va a tener éxito, porque estoy confiado en que la gran mayoría de la sociedad, por lo menos en esta iniciativa que estamos discutiendo, va a tener un consenso mayoritario, un gran apoyo, como lo está teniendo en otros países del mundo. Es de toda lógica política y de toda lógica del sentido común que el núcleo que tiene grandes riquezas haga una contribución mayor en este momento. Vivimos en un sistema capitalista, acá no se está hablando de la confiscación ni ninguna medida radicalizada, sino apenas un aporte. Por lo tanto, creo que esa oposición de los sectores de derecha, político y empresario, no va a tener plafón. En cambio, sí va a tener plafón este proyecto de ley. Pero bueno, habrá debate, habrá disputa, pero nosotros somos optimistas en que va a salir finalmente en el Parlamento y bueno, el erario público va a poder tener este fuerte alivio, ¿no? Ahora, ¿qué concentración de la riqueza pensaba en estas 12.000 personas que usted mencionaba para que con un mínimo aporte de cada una se pueda llegar a hacer tanto? Usted decía medicamentos, insumos a hospitales, asistencia en barrios, es muchísimo realmente. Sí, y con toda franqueza, Miriam, la concentración es mucho peor, porque primero que en los aportes que están en las riquezas que están definidas en la AFIP, porque de eso se trata, hay muchísimos bienes que están subvaluados, por ejemplo, las grandes propiedades. En las declaraciones, las propiedades están subvaluadas. Y después, acá todavía no está tocando a las empresas, sino solamente a las personas. Y hay un tercer después, que es el de la fenomenal riqueza, que está en el exterior y que muchas es de estas mismas personas. Se habla de que hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Y eso está eludido, escondido, velado, en fin, todo lo que se pueda ver en materia, yo diría, de mecanismos subrepticios jurídicos en esas guaridas fiscales. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a afectar, si bien es lo declarado en impuesto a las ganancias, en impuesto a los bienes personales, perdón, nosotros todos sabemos que la riqueza del núcleo más fuerte de la Argentina es infinitamente mayor de lo que va a tener el alcance este aporte, ¿no? Por lo tanto, ahí está el meollo de la cuestión, yo diría, política, ¿no? Porque si no se aborda esta situación con la mayor determinación posible, va a ser muy difícil en los próximos tiempos atender la crisis de la pandemia y la pospandemia, ¿no? Así que bueno, es un gran dilema y es una gran lucha. Juan Carlos, en estos días, ¿no? Con cómo uno también se va adaptando a estos nuevos desafíos, a las nuevas maneras de comunicarnos también y de debatir, usted ha tenido la experiencia de hacerlo junto a otras personas también. ¿Cómo le ha parecido esta experiencia, digo, a las plataformas de Zoom, esto de dar un debate virtual? Bueno, creo que en el marco de la imposibilidad de hacerlo personalmente, que en mi opinión, yo creo que en la de mucha gente, el debate cara a cara o la acción política y social con la presencia física, que la presencia física implica la presencia emocional, la presencia afectiva, en fin, no se trata solamente de una cuestión físico-química, sino más que nada una cuestión sociológica. Eso para mí es irreemplazable. Sin embargo, debo valorar, iba a decir admitir, pero prefiero decir valorar, que con estas plataformas se ha morigerado una barbaridad. Incluso hemos descubierto muchos las ventajas de estas plataformas y creo que van a continuar como un modo de comunicación después de la pandemia, cuando ya tengamos posibilidad de encontrarnos cara a cara. Muchas cosas. Fíjese, Miriam, que hoy hacemos una charla por Zoom en Neuquén, pero puede entrar alguien de Salta o de Tierra del Fuego o de Mendoza, y eso ocurre. Por lo tanto, creo que en algunos mecanismos incluso hay un incremento de la participación. El otro día estuve en una charla en la ciudad de Buenos Aires con jubilados, y bueno, había el triple de lo que esperaban. Porque, bueno, mediante la plataforma, cada uno desde su casa, sin tener que trasladarse, en fin, gastar dinero, movilizarse, desde la plataforma se puede participar. Así que, bueno, creo que ha sido determinante para, bueno, sobrevivir y mantenernos vivos todos en esta época tan dramática de la pandemia, ¿no? Y en esto, Juan Carlos, el decreto que establece, por ejemplo, lo que regula el tema de internet, televisión paga, telefonía móvil, digo, también a futuro puede llevar un poco de igualdad o de equidad a nuestro país, digo, para el acceso a las tecnologías. Sí, resulta ya no solamente un poco más de equidad, sino resulta vital, porque un poco por lo que hablamos recién. Ahora hay derechos sociales muy elementales, muy centrales, como el derecho al trabajo y a la educación, que se hacen mediante estos mecanismos. Y sin estos mecanismos de comunicación, no hay cómo, por ejemplo, en una emergencia como esta, que los niños, los estudiantes de todos los rangos y niveles puedan estudiar. No se puede ejercer el derecho más elemental, y lo mismo que el trabajo. Todos sabemos que una parte muy grande del trabajo se está haciendo ahora mediante estos mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, el decreto del presidente también lo que le pone es un poco de racionalidad a estos grandes grupos oligopólicos que controlan estos sistemas de conectividad y de difusión, porque en definitiva son medios de comunicación, y que resulta imprescindible, insisto, que primero se garantice el derecho de todos a poder llegar. Segundo, que las tarifas no pueden ser en este tipo de cosas, cuando hay en juego derechos humanos, solamente parte del negocio de un grupo de capitalistas, y que suben la tarifa a discreción. Como por ejemplo ahora, las tarifas, las telefónicas las iban a subir, el gobierno reaccionó y las prohibió, no, las impidió. Pero fue una reacción del presidente porque en agosto querían subir para septiembre las tarifas, después que ya la habían subido en marzo, cuando el gobierno nacional tiene congelado prácticamente todas las tarifas porque hay una situación social gravísima. Por lo tanto, en síntesis, creo que es una gran medida política del gobierno que recupera la facultad de regulación del Estado, que es una facultad imprescindible, y que vuelvo, en medio mundo la tienen, en todo el mundo capitalista los gobiernos tienen una facultad de regulación frente a los grandes monopolios, oligopolios. Así que me parece que ha sido una gran medida política y valiente, porque se tiene que enfrentar a núcleos muy poderosos, que son los núcleos de comunicación. Estos no son monopolios que fabrican calefones ni pantalones. Estos son monopolios de los medios de comunicación. Entonces, bueno, tienen un gran poder político, ¿no? Juan Carlos, aquí desde RTN agradecerle por este tiempo, por la charla y por supuesto invitar a todos los que quieran participar. Recordemos, va a ser hoy martes 19:30 horas a través de la plataforma de Zoom. Van a encontrar en los diferentes flyers allí toda la información para poder acceder también y participar de esta charla Porte Solidario Extraordinario. Nosotros agradecerle mucho por este tiempo. Gracias a usted, Miriam. Hasta pronto. Hasta luego. Estábamos dialogando con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. Reitero, entonces, 19:30 horas es la convocatoria allí por Zoom para poder participar de este debate que se está realizando, en este caso de manera virtual, pero lo bueno, como bien decía Juan Carlos también, es que pueden participar de cualquier lugar del país donde ustedes se encuentran. A través de la red provincial de radios, estás escuchando RTN Radio. RTN Radio.